Nos quedamos dentro del capítulo de la actualidad local. Vamos a fijarnos en este arranque de nuevo año en lo que es un servicio muy importante, evidentemente, para cada localidad, que lo es además y con gran éxito en nuestro municipio. Estamos hablando del servicio de limpieza. Es interesante además conocer cómo funcionan estas fechas con un dispositivo especial que hace que además, en el caso de Ubrique, no se interrumpan las recogidas de basuras en ninguna jornada de estas Navidades, a pesar, ¿no?, de esos días festivos. Y bueno, pues dentro de ese dispositivo especial de estas fechas, todavía además queda una jornada tan importante como es la de la cabalgata, la jornada posterior con múltiples embalajes a causa de los regalos que nos traen los Reyes Magos. Y bueno, pues de todo ello vamos a conversar con el responsable de Básica, nuestra localidad, Enrique Piedra. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, buenos días a la audiencia. Y feliz año, por cierto, a ti y a todos los integrantes de Básica. Evidentemente, somos todos un equipo. Bueno, pues un equipo que no ha parado a lo largo de estas fiestas navideñas. Es cierto que además incluso el convenio colectivo recoge que la jornada del día 25 no se trabaja. Esto ha ocurrido en algunas localidades de la sierra, pero no en Ubrique, donde bueno, pues se ha optado por mantener el servicio y, sea efectivo o no, se ha trabajado y, por tanto, se ha realizado esa recogida, ¿no?, de basuras. Correcto. Según este año, en el nuevo convenio no venía como festivo, como laboral, este día 25, pero después de hablar con todos los trabajadores, ellos han puesto su hombro y se ha hecho una recogida, al igual que todos los años anteriores, donde no se ha dejado de lado que ningún sector, ninguna zona se quede sin su limpieza correspondiente. En total, ¿cuántos trabajadores, más que dispositivo especial, supongo que operativo especial, de turnos para completar todas estas fiestas navideñas, ¿no? Sí, claro. El día 25 de la noche hubo las 8 personas que comprenden toda la recogida de residuos sólidos orgánicos, que implica también que ni Grazalema, ni Algar, ni el bosque se han quedado sin su recogida. Es decir, se ha salido a hacer la recogida de todos los pueblos. Luego por la mañana hemos tenido nuestra barredora, nuestra baldeadora, nuestro equipo de apoyo y nuestros 4 o 3 sectores de limpieza diaria, más los refuerzos en zonas correspondientes, que no se han dejado de la mano. De hecho, incluso se han actuado zonas que son típicas de fin de semana, con Nicabra, Plazoleta del Frente del Peñón, El Calvario, son zonas que se suelen hacer extraoficialmente, digamos, los domingos, y también se han hecho tanto el día 25 como el 1. Porque también durante la jornada del día 1, ayer, igualmente, ¿no?, el servicio que se hizo de la misma manera. Sí que es cierto que el único cambio tiene que ver con el horario, ¿no?, porque se hace un poco más tarde, pero sí, por lo demás igual, ¿no? Sí, evidentemente todas las noches salen los equipos de recogida a las 10 de la noche, y el día 1 y el 25 se sale a las 2 de la madrugada, por dos motivos. Uno, también tienen derecho los trabajadores a cenar con todas las familias, luego se incorporan al trabajo. Y además también es una tarde en la que tú haces los preparativos de la cena y muchas veces come toda la familia hasta las 12, luego salen uno y siempre le dice a la mamá, llévate la basura. Entonces también se está arrojando la basura más tarde, empezamos a las 2 y se hace un mejor servicio. En la mañana además había un refuerzo, había 2 trabajadores más el día 1, porque evidentemente hay más residuos que el día 25, y antes se me olvidó decirte también, tanto en la cena como en la huerta, nosotros seguimos con nuestros trabajadores de la limpieza diaria, no se deja nada, ningún cabo suelto. ¿Una veintena de trabajadores, podemos decir, trabajando en esos turnos? En total, digo. Entre 16 y 20, porque, por ejemplo, siempre hay un responsable de nosotros, siempre hay un jefe de turno, un inspector que está supervisando todo el trabajo. Uno de los que, según nos va tocando, todos los años vamos tratando las fechas y demás, pero estamos siempre al pie del cañón, con la moto, con el coche, viendo que una vez que hemos quitado la movida, que la movida está completa, que la zona del London ya se han retirado, porque también partimos de la base de que los vecinos, digamos, están de fiesta más tarde, y en cierto modo nos tenemos que amoldar. Muchas veces a las 5 de la mañana está la Avenida España llena de gente. Uh-huh. Entonces Tú no puedes entrar con una barredora o una baldeadora porque igual tú haces tu limpieza, pero el que viene de regreso a casa con el vasito del Coca-Cola o del refresco del cubatita, pues va y te lo vuelve a tirar al suelo. Uh-huh. Entonces siempre, muchas veces, tenemos que retrasar un poco el servicio, pero siempre intentando que cuando el vecino se levante esté todo la mayor limpieza, esté todo limpio. Dándonos incluso como la 1 del mediodía, cuando hacía una hora que tenían que seguir algunos trabajadores de su turno y seguían porque todavía se estaban recogiendo residuos. Pues desde luego, a destacar sin duda esa labor por parte, una vez más, ¿no?, de los operarios de básica, que insistimos, a pesar de que el convenio incluye, ese nuevo convenio incluye esa jornada festiva, por ejemplo, del día 25, a pesar de ello, bueno, realizaron el trabajo habitual con ese objetivo, que la verdad es que es muy importante. De un lado, el tema de la higiene, pero también es verdad que de la propia imagen turística estos días de las calles de nuestra localidad, pues en todo ello estáis incidiendo, esa labor es fundamental, ¿no? Sí, claro, nosotros es nuestra encomienda, que todo amanezca limpio lo antes posible y que cuando, te reitero, cuando el vecino sale a la calle, pues que lo vea todo perfectamente limpio. De todas formas, no está de más, desde luego, como siempre, ¿no?, pedir la colaboración de todos nosotros. Mientras menos basura, desde luego, echemos a las calles, a pesar, ¿no?, de estas jornadas festivas y que pueda generarse un poco más. Si la colaboración es mayor, desde luego más fácil el trabajo para los operarios de básica. Sí, claro. Ahora mismo, precisamente, parece un momentito, está entrando en un trabajador. Sí, sí. Porque nosotros, por ejemplo, a esta hora de la mañana es cuando vienen los de la baldeadora, barredora, y entonces confrontamos algunas cosas. Si hubiera que cambiar una cuba, colocar una cuba, habría que retirar la cuba del punto limpio. Esta es la hora donde volvemos. Ellos desayunan, yo aprovecho y le doy la lata y le agradezco a mis trabajadores que a la hora del desayuno le damos, pero desayunamos todos juntos y organizamos un poco el servicio de aquí a la 1 del mediodía. Enrique, ¿son días de mayor, los que se generan más cantidad de basuras en las calles y en contenedores o no? Sí, se generan residuos, pero no hay, digamos, al tener el servicio que no reducimos en nada, está todo controlado. Bien, es cierto que ahora llega el día de la cabalgata de Reyes, que entonces ya es completo, tenemos que cambiar todo el sistema, no el sistema de las recogidas de la noche, pero sí hay una zona, tanto desde la plaza del ayuntamiento, haremos el recorrido inverso, hasta la calle Cañito, que necesitan una limpieza extra. Digamos. Nosotros ahora cambiamos el tema, vamos al Domingo de Reyes, y el Domingo de Reyes ya tienes que adecuar, que tú tienes exactamente los mismos trabajadores que están haciendo tus funciones, pero además tienes un apoyo de va uno por delante de la barredora sacando los rincones donde la máquina no puede acceder por coche aparcado, por todo, por lo que sea, va arrimando, sacando la basura. Va la barredora y luego otras dos personas que son de recoger el vasito que se ha dejado en esta ventana. Es un sistema de limpieza y entonces el mismo domingo la barredora, la baldeadora y tres operarios a pie que hacen todo el recorrido. También los equipos de la noche, una vez que han acabado, que llegan de la recogida de acá, de la huerta, Casarema, el mismo propio Dubrique, se ponen en dos equipos, que uno hace la Plaza de Colón, otro hace el Ayuntamiento, porque todo el mundo, si tú arrimas el hombro, le estás quitando un trabajo al compañero, que es un trabajo conjunto. No hay que decir solo los de la mañana, porque los de la noche colaboran y entre todos tiramos para adelante. Está claro, ¿no?, que en cuanto al día estrella, podemos decir de que se genera más residuos, más basura de lo habitual, ese día de la cabalgata por el recorrido y además la jornada de esa misma noche y posterior con respecto a lo que son envases, embalajes, después de los regalos, ¿no? Sí. Claro, ahora viene, es el día que hay que empezar, volvemos a hacer una recogida específica de cartón. Hay gente que evidentemente cada vez más colaboramos metiendo lo que es el cartón en los contenedores prácticamente del cartón, porque tú sabes que una cosa ya últimamente, que lo hemos dicho muchas veces, el plástico que tenga un juguete ya no se está considerado como envase, es otro tipo de plástico, entonces esto debería de ir al punto limpio y todavía al vecino, digamos que le coge un poquito a desmano entender que los plásticos estos de los juguetes en concreto ya no son envases, ya no van al contenedor amarillo. El contenedor amarillo es específico de envases y ahora nosotros tenemos que separar en la medida de lo posible ante tanta avalancha, sobre todo recuperar la mayor cantidad de cartón posible, que no vaya el cartón con la basura propia, con la RCU. Así que supongo que será el día de récord, ¿no? De recogida de cartón a lo largo de todo el año, ¿no? Si te digo, no exactamente, te voy a explicar por qué. En Urique tenemos una recogida específica todas las noches, una vez que acaba, que mucha gente puede incluso confundirse, una vez que acaba desde un camión de hacer toda la recogida de basura de Urique, hacemos una recogida especial de cartón, que son, por ejemplo, unas imprentas que tienen unos contenedores, al igual que los de Perón Azul, polígono, colegio y demás, y todos los días se recogen bastante cartón en Urique. Entonces, esos días, esos 1.000 kilos aproximadamente, que se recogen todas las noches, del cartón puerta a puerta de las tiendas, eso que vemos muchas veces, que los negocios no lo dejan plegado al lado de los contenedores de basura, y posterior, como te insisto, reitero, vuelven y se recogen con un camión, digamos que es la media, no es que vayamos a sacar, por lo que nos dicen los números, unos 1.000-1.500 kilos de cartón. También es verdad que el vecino ese cartón lo deposita en el iglú. Sí te puedo decir que el martes, una vez que se haga la recogida de los iglú, podemos observar si comparado con otros martes hay un aumento en la recogida, en los kilos de recogida. Bueno, pues todo ello en relación, como decimos, a estas jornadas especiales, también en lo que se refiere a la limpieza viaria, recogida de basuras. Insistir, ¿no?, en la enhorabuena al trabajo que realizan los trabajadores de básica, sin duda, a lo que hay que sumar, ¿no? Hemos hablado de recogida, limpieza, también habría que destacar el trabajo desde el ámbito de jardines, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué tal está siendo, por cierto, el comportamiento de todos, cívicos? ¿Se mantienen esas plantas que se colocan de ornamentación en estos días de Navidades o no? Sí, mira, si la habéis visto en las redes sociales, precisamente en particular yo di mi queja los primeros días, ha servido porque digamos que la gente se ha vuelto a concienciar comparado con otros años. Yo creo, eso te lo podría decir mejor Juan Mancheño, que es el que organiza el tema de jardinería. Pero visualmente lo que hemos visto es que se han mantenido mucho más las plantas, las poinsettias, que no se han destrozado como otros años. A principios de la campaña de Navidad, ya por los primeros de diciembre, a través de las redes, Caritón, que no, y la misma gente se consciente. Siempre puede haber un gamberrete, dos gamberretes que lo hagan. Pero yo creo que este año el pueblo ha mantenido las plantas durante toda la campaña de Navidad y yo creo que ha quedado, bueno, de hecho el pueblo, nuestro pueblo, a lo mejor no tiene un encanto turístico como otros pueblos blancos de la sierra, pero también tenemos nuestro propio encanto y si nosotros lo conservamos con la ornamentación que se pone, pues no tenemos queja. La verdad es que yo creo que se ha respetado bastante. Dada la fecha en que nos encontramos, la pregunta es obligada y aunque sea, ¿no?, de una forma muy genérica, pero Enrique, te quería preguntar el balance, ¿no?, sobre el 2018 en referencia a básica. Hay titulares muy destacados, ¿no?, como la puesta en marcha, por ejemplo, de ese proyecto pionero que es el de economía circular, que será uno de los protagonistas, ¿no?, en este 2019, el punto limpio. La verdad es que hay novedades importantes que han ido aconteciendo en este 2018 y que deben consolidarse en este nuevo año, ¿no? Sí, si empezamos por lo que nos compete directamente, fue el arranque del punto limpio, lo cual ha dado unos muy buenos números de residuos que antes se depositaban al lado de los contenedores, que se están trayendo. Hay gente que se está sorprendiendo con las cosas que se reciclan o se reutilizan, y la verdad es que los vecinos tenemos que decir que hay una buena aceptación, esperemos que vaya más todavía. Con el tema del punto limpio de Urique, yo creo que los datos, cuando una vez cerremos ya este año, podremos ver realmente en base a quidro, línea blanca, línea gris, todo lo que sea reciclado, que antes muchas veces, hablemos mal, lo tiraba la gente directamente al contenedor y no se reutilizaba o reciclaba de la manera oportuna que fuese. Así que el punto limpio ha sido una de las cosas más, creo yo, más destacadas de este 2018, de este 2019. Empezaremos la economía circular, bien sabemos que esto nos coge a todos de nuevo. Empezaremos, no precisamente en Ubrique, yo de hecho, a través de los trabajos que hacemos conjunto con la Junta de Andalucía, quiero o queremos que, al igual que empezaremos en el Gastor como prueba piloto, intentar poner una zona de Ubrique, es el deseo, una zona de Ubrique con los nuevos contenedores marrones y empecemos a hacer campaña. Yo creo que es muy importante hacer campaña en las poblaciones grandes porque sería más fácil extrapolable a una población pequeña. Pero bueno, empezaremos por el Gastor. No vamos a poner fecha porque lo tiene que decir la Junta de Andalucía y demás, pero y yo creo, como he dicho, que intentemos en Ubrique poner una ruta, una zona de Ubrique, ya veremos cómo lo vamos a hacer para empezar. Y cuando realmente nos toque implantar este contenedor, este quinto contenedor marrón de orgánica en Ubrique, pues podamos hacerlo sabiendo que ya llevamos unos meses de pruebas piloto y tenemos que ver la evolución. Esto es tirar para adelante, Juan Carlos. Uh-huh. Esto es labor de todos, tanto nuestra por el trabajo que tenemos que desarrollar como por el vecino que nos tiene que colaborar. O sea, cuando ya veamos los compostadores, la zona del vivero y sepamos la utilidad que se va a dar y que es una cosa que ya es de por ley, obligado de obligado cumplimiento por todos los municipios, pues tiraremos para adelante. Eso ya nos queda verlo en este 2019. Solo un ejemplo de lo que va a suponer en sí el ambicioso proyecto de economía circular y que hay que aprovechar además, ¿no? Que en una zona como la nuestra se va a poner en marcha de forma pionera. Pues son algunos apuntes, previsiones de lo que llegará. Nosotros que seguiremos, por supuesto, ofreciendo toda la información en torno al servicio de limpieza, de recogida, gracias a Básica y a su responsable, Enrique Piedra, a quien agradecemos que nos haya acompañado en esta jornada. Enrique, lo dicho, seguiremos, si te parece, a lo largo de este 2019, hablando de temas tan importantes como ese proyecto de economía circular. No sé si hay algo más que apuntarnos. No. Como siempre, darle gracias a primero a los trabajadores, mis compañeros, darle gracias a los ciudadanos, al ayuntamiento, porque esto es trabajo de todos. Todos aportamos lo que nos toca, desde el que se para en su casa, el que recicla, los que llevan que todo vaya para adelante y vaya bien. Pues con ese mensaje, con ese agradecimiento que nosotros trasladamos además a los operarios de Básica, nos vamos a quedar por ese gran trabajo de nuevo también en estas fiestas navideñas. Enrique Piedra, responsable de Básica en Ubrique, como siempre, gracias. Gracias, y para lo que os haga falta ya sabéis, aquí estamos. Un saludo, gracias. Venga. Hasta luego, buenos días.